Para charlar con Marta Montero, con la mamá de Lucía Pérez. Buenas tardes, Marta. Paola Torres y Juan Pablo Bertolini te saludamos desde Radio Kermés en La Pampa. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y Paola, ¿cómo les va, mis queridos? Oh. Bueno, nos va bien, Marta, y yo hoy estoy un poquito ausente de la voz, que se me quiere escapar, pero con Paola vamos a conseguir tener las palabras, espero tener las palabras justas para charlar con vos y que nos cuentes, Marta, ¿por qué tenemos que estar hablando siempre de la justicia y tener que llamarla en realidad injusticia? Qué difícil que sea, qué difícil es que en este 2020 tengamos todavía con este atraso, un atraso tan grande, una justicia del siglo pasado, que tengamos estos jueces tan abolicionistas. No, es la verdad que es muy triste, es caótico lo que nos está pasando. Porque no es que no hay leyes, no es que no hay, existen, no se cumplen. Y mientras el delincuente tenga más derecho que la víctima, lamentablemente, siempre vamos a estar en desigualdad. Porque la víctima ya no se puede defender sino es su familia. Y el delincuente va a buscar siempre los vericuetos de la ley para encontrarnos y para zafar. Y la justicia a eso lo avala. Entonces, cuando esto nos está pasando, esto es terrible. Esto tiene que haber un cambio coyuntural de la justicia, pero terrible. Entonces, a ver, porque todavía se incomodan, sale la corporación a decir que se cuestionan los fallos. La corporación de ellos te sale a decir, no, pero no puede estar cuestionado este fallo. No se le puede haber hecho un jury a los jueces. ¿Por qué no, señor? Si usted hizo las cosas mal, es un funcionario como cualquier otro. Es un funcionario público. ¿Quién le paga el sueldo? El pueblo. Por lo tanto, el pueblo exige que si usted hizo mal las cosas, va a ir un jury político. Pero parece que todavía no lo pueden entender. O sea, salen de esa manera porque hasta eso tenemos que soportar. O sea, ellos se creen, creo que están endiosados en un lugar que se cree que son superiores a nosotros. Están muy equivocados. Son hombres de carne y hueso, solamente que ganan fortuna, viven en countries, viven en casas cerradas, viven en lugares cerrados, viven custodiados por la policía, que se la pagamos nosotros, y nosotros vivimos de esta manera, desprotegidos de todo. Marta, la verdad es que es muy claro lo que nos contás, porque además todos, en algún momento, todos y todas, nos damos cuenta de que esta gente tiene muchos privilegios, que pueden vivir de una manera en la que los trabajadores y trabajadoras, la gente de a pie, como quien dice, no puede vivir nunca, no soñaría con vivir uno o una como vive un juez. Pero además la devolución de esa situación, de esa posición de jueces y juezas también, muchas veces es vergonzante. O sea, no devolvés nada de semejante vida que te das, la capacidad intelectual de estas personas supuestamente es altísima y moralmente son capaces de hablar de tú a tú con Dios prácticamente. Y después, como vos decís, Marta, no quieren ni siquiera que se los cuestione, verdaderamente nos llama mucho la atención. Y en el caso de los criminales de tu hija, Marta, has tenido que enfrentar cada momento terrible y ahora, sigue la lucha. ¿Qué es lo que tuviste qué es lo que tuvieron que hacer la semana pasada? porque ya lo que quedó como un fallo es algo verdaderamente repulsivo, repugnante. Entiendo yo de esta manera que has tenido que encarar, Marta, esta actividad de juntarte con personas que tienen nuestra misma mirada para ver si esa opinión pública que les molesta los puede hacer recalcular, retroceder de alguna manera. Es que lo van a tener que hacer porque ya se les va terminando este privilegio. Entonces les vamos sacando el velo de la cara y les vamos viendo sus ojos. Entonces va a llegar un momento que esto se va a terminar. Esto no va a seguir así. Lo que yo tuve que ver, tuve que pasar, tuve que escuchar un defensor de casación que le pagamos el sueldo al pueblo, porque es un defensor público, hablar lo mismo que dijeron los jueces de esa sentencia, hablar exactamente las mismas cosas durante 45 minutos. Tuvimos que escuchar de lo primero a lo último lo que le hicieron, lo que no le hicieron, lo que pasó, lo que dejó de pasar, lo que iba a pasar, todo sobre mi hija. O sea, se podría haber hecho una explicación técnica sin llegar a esa burdez que llegaron. Pero no, acá la familia no importa, acá hay que aniquilarla, acá hay que destruirla, acá hay que desmoralizarla. Y si ellos supiesen que cada palabra de ellos nos dan más fuerza a nosotros y nos enseñan más a seguir luchando. Pero fue aberrante, aberrante, aberrante lo que hizo esa persona, vergonzoso lo que hizo. Esa persona le pagamos el sueldo nosotros con nuestros impuestos le pagamos el sueldo a ese ser. Después ni hablar la persona que vendría a ser la que, no sé cómo se llama técnicamente, no recuerdo tampoco su nombre, que es la persona que los dirige a ellos, de la parte de Defensoría, pero de Mar del Plata, que fue la misma señora que cuando terminó la sentencia, aquel día fatídico, salió corriendo a pedirle a 24 que le hiciera una nota a la defensora de los reos. Fue a pedirle que le hiciera una nota a la defensora de los reos. Obviamente que el periodista le dijo, sí, ahora se la hacemos, cargó todo en el móvil y se fue. Entonces, esa vergüenza, Dan, esa vergüenza de esa gente. Y esta misma mujer, corporativamente, defendiendo a los jueces como si ellos no tuviesen para defenderse, hasta culpando y diciendo que nosotros le podíamos llegar a hacer un jury a los jueces nuevos que están en la causa de casación. A ver, ¿quién es ella para hablar? ¿Quién es ella para hablar por nuestras palabras? A ver, ¿a dónde se toman esta atribución, este descaro, esta desfachatez? Hablar de mi hija, hablar de la causa de mi hija. Pero eso es un disparate. Es vergonzoso, es lapidario. Pero seguramente que eso sean manotazos de ahogado, que ya es lo último que les queda. Mientras tanto, hará falta, Marta, que Facundo Gómez Urso, que Pablo Viñas y Aldo Carnevale, como los tres jueces, como el fiscal Daniel Vicente, sean protegidos por estas personas, por estos jugadores de la justicia, que andan pidiendo cámara para que sean oídos los defensores de los tres criminales. ¿Les hará falta protección a estas personas verdaderamente? Porque uno entiende que al tener ese poder que tienen y el comportamiento nefasto, bueno, claro, el comportamiento nefasto los deja en una posición bastante delicada frente a la sociedad, Marta. Uh-huh. La semana pasada estuvieron haciendo un ruidazo para ver si en los tribunales se les destapa los oídos. Está en ciernes la posibilidad de que se vuelva a abrir un nuevo juicio por el desempeño horrible de estos jueces. ¿Vos lo estás visibilizando como que está bien posible esto, Marta? Sí, o sea, el fiscal Altuve pidió un nuevo juicio y nosotros pedimos que se condene a perpetua por femicidio a Ofidani y a Farías, y que se lo condene a 4 años y medio a Maciel, que quedó libre porque no era la convicción del fiscal que él fuese culpable, del fiscal Vicente, como dijiste vos. No fue su convicción, así que lo dejó libre. O sea, él hoy goza de su libertad. Así que nosotros pedimos eso. El fiscal Altuve pide que se haga un nuevo juicio. Para mí, estoy abierta a las dos posibilidades. Muy bien. Creo que cualquiera de las dos van a ser posible y van a ser. Estoy segura que van a ser. Cualquiera de las dos van a ser. Bueno, está el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de la Provincia de Buenos Aires. Y de diferentes organizaciones también que tuvieron ahí convocando. Sí, total. Marta, a mí la verdad es que escuchar cómo contás cómo una mujer justamente sale en defensa de todo este sistema patriarcal que nos duele todos los días, ¿no? Como mujeres y como ciudadanas cotidiana y que recorremos las calles y demás, y sí, escucharte cómo estás contando esto, la verdad es que me moviliza muchísimo. Sabemos que tuviste una jornada bastante larga el jueves, que llegaste a tu casa bastante tarde y que estuviste ahí, que te recibieron. Bueno, y acá, como decía Juan Pablo, un poquito saber, además de esta, o de visualizar un poco qué es lo que cuál fue la respuesta, digamos, con respecto a este recibimiento y este ruidazo que hicieron el jueves pasado. La verdad que, o sea, para nosotros es tanto la ayuda de todos que tenemos. Como vos dijiste, estuvieron de la Defensoría del Pueblo, que fueron los amicus, estuvo la ministra acompañándonos, estuvo Flavia del Mas, que también es del Ministerio de la Mujer, acompañándonos. Estuvieron personas que amamos, que queremos. Estuvo Norita Cortina, también acompañándonos. Estuvieron todas las chicas en la calle. Estuvieron todas. La verdad que es tan grato, tan amoroso de parte de ellas, porque es tan duro verle la cara a los que tuvieron en mano los últimos segundos de vida de tu hija. Es tan siniestro tenerles que ver de nuevo la cara y tenerlos que ver de nuevo y tener que escuchar todo lo que se escucha, que si no fuese por ese bálsamo de esa gente que te abraza y te quiere y te ayuda desde el amor, no sé cómo yo podría soportar todo esto. Porque es cierto, es como dicen ustedes, nosotros desde la 1 de la mañana que salimos que ya nos empezamos a preparar en un lugar frente a la catedral acá de Mar del Plata, ese 5, y toda la jornada terminó a las 3:30 de la tarde, salimos de ahí, fueron 1:15, empezó la audiencia y terminó a las 3:30. Después de ahí fuimos a un lugar que le habían dado a las chicas de otros compañeros para que estuviésemos, para que nos refrescáramos y tomáramos algo, después nos fuésemos. Hasta que salimos como a las 6:00 de la tarde. Así que fue una jornada, sí, larguísima. Pero si no fuese por eso, yo creo que llegamos acá a las 11:30 de la noche, no sé qué sería de nosotros. Pero gracias a Dios hay mucha gente que se dio cuenta siempre, que siempre salió a luchar con nosotros, que siempre, todos, jóvenes, grandes, más chicos, más grandes, hombres, mujeres. Entonces, cuando esté esa convicción tan firme, es muy difícil que eso te derrumbe. Es muy difícil. Marta, hablás un poco esto de esto con respecto a la gente, ¿no? Que tanto apoya, que tanto acompaña, pero nosotras, y acá desde Radio Kermés, nosotros digo, desde Radio Kermés muchas veces nos parece importante, ¿no? Que estas voces estén al aire, pensando en que también hay otro tanto de gente que todavía no se da cuenta o no abre los ojos, por decirlo de alguna manera, que no entiende que todos los días hay una mujer, una niña muerta, que siguen abusando. Y por eso digo, me parece importante, ¿no?, este mensaje y por qué no reforzarlo con vos y que nos puedas decir algo con respecto a toda esta gente que todavía evidentemente no se da cuenta, ¿no?, de lo que está pasando. Es que, a ver, pónganse nada más en la piel del otro, que esto es una lotería, nos pasa a cualquiera, nos pasa a todas nos puede pasar, o sea, no es que yo estoy blindada que no me va a pasar. O sea, me puede pasar de la misma manera que te pasó a vos. O sea, eso de haber, de echarle la culpa a la víctima, de pensar que es la víctima, de pensar que... No, olvídense, eso no existe. No existe. Y aparte, a ver, uno póngase como yo le digo... Ay, no sé si se cortó la comunicación con Marta. Estamos... Bueno, nada, sumamente profundamente en escucha de lo que nos cuenta Marta Montero, que es la mamá de Lucía Pérez, que tiene que batallar todos los días aún para ver si se puede conseguir un poco de justicia. Lo cierto es que... ¿Estás ahí, Marta, de nuevo? Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, se había sí, habido sí, una interrupcioncita. Decía yo acá no. Decía que nada, que a vos te toca seguir trabajando, seguir luchando y empujando para ver si conseguís esa cuota de justicia que nada, va a enderezar un poco la realidad alrededor tuyo, nada más, porque tampoco te va a devolver a Lucía. Y hoy a la pasada hablaste de lo que recibís, de la energía, de los abrazos de otras personas y de lo importante que es para vos, para acompañarte. Es muy importante, es muy importante. Pero esto, esta lucha es de todas y creo que entre todas lo vamos a lograr. Sí, va a ser que va a costar, sí, porque a veces la gente está en ese confort, en esa silla mirando qué pasa por televisión y que no me pasa en la vida mía. Y bueno, y como le pasa a otro, no me pasa a mí, no me interesa. Pero por suerte hay muchas, la generación jóvenes, de las chicas más jovencitas, tienen otra mirada, tienen otra concepción de lo que nos está pasando. Entonces ellas mismas salen a luchar y a pelear por sus pares. Si son pares de ella, Lucía tendría 20 años, tendría la edad de cualquiera de las chicas que hoy sale a luchar a la calle por ella. Entonces, cuando uno, yo, mira, acá en Mar del Plata estamos pasando en este momento, estamos una mujer desaparecida hace una semana, que se llama Claudia Repeto, sí, que se está buscando, no se la encuentra ni a ella ni al agresor, no se la encuentra, hay una chica que apuñaló su pareja, está en el regional, internada, que es un hospital. El tipo está desaparecido. El tipo se llama Julio Enrique Molina. Está desaparecido. La apuñaló y se fue. A ver, hay otra chica más que salió de Batán, que es una, como si fuese un pueblo chico, cerca de, que hay una cárcel ahí, cerca de Mar del Plata, 17 años, desaparecida. A ver, la semana pasada mataron a una chica, la mató el agresor en el departamento y la tiró viva a de un séptimo piso y la terminó de rematar en el piso. A ver, ¿qué nos está pasando? Yo te estoy hablando solamente de Mar del Plata. Entonces, acá hay algo que nos está pasando, que nos está sobrepasando, y que esta gente que comete estas atrocidades tiene tal impunidad y sabe que no le va a pasar nada desde la justicia, porque si no, no se atrevería a hacer esto. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Y bueno, volvemos de nuevo a la justicia. Que las penas sean lo que tenga que ser. Si tienen que ser dos perpetuas, que sean dos perpetuas. Alguien que le quitó la vida a una mujer, le puso fin a su vida, ese tipo la tiene que pagar, ese tipo tiene que quedarse en la cárcel de por vida. O sea, ese tipo merece vivir, sí, ahí adentro encerrado, pero no, si los, no con los privilegios que tienen, sino que... O sea, la víctima no tiene derecho a nada. O sea, vos te quitaron la vida, vos no podés, vos desapareciste del mapa. Ahora él sí tiene todos los derechos habidos y por haber, y si es posible puede zafar de la condena mejor. No, acá tiene que cambiar un montón de cosas. O sea, esto no es posible. A ver, señores legisladores, a ver, señor presidente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver, un llamado a la solidaridad. Hay más de 80 mujeres y travesticidio en esto que va de 2020. Más de 80 mujeres y travesticidios muertos en dos meses de época que llevamos. O sea, a ver, ¿qué es lo que no están viendo? Yo mañana viajo a Buenos Aires, porque los segundos miércoles de cada mes estamos haciendo una sentada, enfrente a Casa Rosada, en Plaza de Mayo. Nos sentamos ahí en bancos rojos, las madres, con las fotos de nuestras hijas, las madres y los padres, con la foto de nuestras hijas, pidiéndole a nuestro presidente las políticas públicas, ¿dónde están? Que haga algo. Hasta ahora nunca nos recibió. Este va a ser el tercer petitorio que le vamos a mandar. Pero todavía no se han hecho... carne de lo que nos está pasando. Parece que le pasa a otro, parece que pasa en otro país. No, nos pasa a nosotros. Le pasa a nuestra querida Argentina, a nuestros hermanos nos pasa esto. Justamente sobre eso te iba a consultar, si habías tenido algún contacto o con si alguien de autoridades te hayan recibido, pero bueno, evidentemente, como vos decís, parece que están, se están haciendo esperar, digamos, ¿no? Sobre el tema, a mí para hablar sobre el tema, cómo seguimos, qué es lo que pasa, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, a mí nadie me llamó. Muy bien. A mí nadie me llamó. Que yo me haya encontrado con la ministra cuando fue a la audiencia del caso de mi hija, está perfecto. Pero que yo me siente a hablar con alguien de lo que nosotros presentamos, bien, gracias. Seguiré esperando. Porque tengo todo el tiempo del mundo para esperar, ¿eh? Tengo todo el tiempo del mundo para seguir pidiendo, para seguir estando, para seguir accionando. Mientras Dios me dé vida, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Bueno, creo que somos muchos y muchas que vamos a estar acompañándote, por lo menos en la distancia, con la más absoluta solidaridad frente a esto que está dejando además no solo la realidad atravesada por el patriarcado y la violencia contra las mujeres, sino también una justicia que no tiene la vista que tiene que tener hoy por hoy, cuando ya está dado el debate, ya se ha visibilizado que esto no puede seguir así y que los jueces no pueden volver a matar a las víctimas. O la justicia no puede, como se ha dicho, no puede ser que a Lucía no la haya matado nadie. Así que, Marta, vamos a seguir acompañándote. Esperamos, por supuesto, que en algún momento, no dentro de mucho, las autoridades se hagan eco de tu voz, porque vos tenés un reclamo que nos parece fundamental, Marta. Gracias, Juan Pablo, gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias Paola, gracias por ayudarnos, gracias por visibilizar esto. Lo vamos a lograr. Dale. Lo vamos a lograr. Dale, vamos a hacerlo, sí. Vos sos un ejemplo, Marta, déjame decírtelo, yo te quiero mandar un abrazo. Gracias mi querida, gracias, igual, un abrazo inmenso para ustedes, para su audiencia. Gracias. A ustedes también. Abrazos, Marta, abrazos para vos y para toda la gente que también te está acompañando. Gracias, Paola, gracias, mi cielo, abrazo inmenso, abrazo. Bueno, Marta es la mamá de Lucía Pérez. Ahora la Defensoría está reclamando que el proceso se vuelva a editar y que tenga instrucción complementaria de medidas de prueba y que se designe un nuevo tribunal, que estos tipos no aparezcan más por ahí, sobre todo por la forma patriarcal que tuvieron de leer la escena del crimen donde Lucía Pérez Montero perdió la vida.